Bueno, pues es el momentito ya de ir saludando a los compañeros del Planeta Duna, los dibujantes, los guionistas, en definitiva, los creadores de la Asociación La Duna de Almería, en internet en laduna.es para más información, incluido, por supuesto, pues el podcast de este programita semanal aquí en nuestros días de radio. Javi Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Raúl Moreno, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy miércoles de ceniza, sí. Vamos así en una barrera fronteriza entre el carnaval y la cuaresma. Y nuestro dibujante con maletas, no sé por qué he comentado esto además, pero es un dato, ¿no? Sí. Bueno, está ahí, es un hecho. Juanma Beltrán, que debería estar al otro lado del hilo telefónico. Buenos días. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Buenos días, Juanma. Pues aquí escuchando, estaba atento a lo que decíais. ¿Desde dónde además? ¿Dónde te encuentras? Pues mira, hoy vamos a hablar en la actualidad, yo ya sabes que me gusta ir a los sitios a los que hacemos referencia en las noticias, y había venido a Granada. Claro, he cogido un avión hacia Granada y me he dado cuenta de que no era Granada Andalucía, sino Granada la que está en Sudamérica. O sea, la otra Granada. Sí, ya, ya. Creo que el billete era un poco caro. Sí, que era mucha hora de viaje para llegar a Granada, ¿no? Sí, pero como todo, es que me he quedado sobado. Pero como todo lo normal últimamente, pues digo yo, pues será que han subido el precio a 2.000 euros más. ¿Sí? Ya. La gasolina. No, no te has escamado, ¿no? Me ha parecido normal, ¿sabes? Dentro de la subida que hay de los precios me ha parecido normal. Y luego, normal. Una vez allí, el acento, ¿no? Igual te ha descolocado un poquito. Claro, yo cuando he llegado digo, esto, sí, esto es raro, ¿no? La mala follada, ¿dónde está? No, y la gente tampoco. Te has encontrado gente muy agradable, muy maja y tal, que te decía la hora cuando preguntabas. Bueno, sí. Ya. Pues nada, que hay que ver, ¿eh? Las cosas que tiene la vida. Impresionante el momento este. Pues vamos a brindar, vamos a celebrarlo, como siempre, con Sebastián, que estaba aquí esperando muy educadamente él. La de cola para Javi, salvo que Javi diga lo contrario. No, esa que estoy afiliado. La de azafrán. Esa es la mía. Para Raúl. A ti la digo, chombo, te vamos a mandar. Pues quería una de mate, pero venga, no la quiera. Venga, pues mitad y mitad, mate, ego, chumbo. Y la mía, pues la de toda la vida, vamos, la de hierbabuena con lima limón con la hojita de hierbabuena. Gracias, querido Sebas. Entramos con la actualidad dunera, si os parece. Si tenemos actualidad, que supongo que sí, ¿no? Habrá actualidad. Es actualidad, sí, es muy actual. De hecho, es sobre el 16º Salón Internacional del Cómic de Granada. Pero no es la Granada en la que tú estás. No, la Granada que estoy, no, la que está en la de Almería. La nuestra, vamos, la de la nuestra, aquí. La española. La de toda la vida, sí. Pues sí, ya estamos de nuevo con el Salón del Cómic de Granada. Un salón con muchas soleras, con mucha. Ya empezó a tener tradición, que son 16 eventos, ¿no? Que se dice pronto, ¿eh? Sí, de pronto. Se celebra desde mañana, día 10, al 13 de marzo. ¿Eh? O sea que no me da tiempo ahí. Hombre, a lo mejor si te da mucha prisa, igual llegas, ¿eh? No sé si alguna. Este año va a ser un año raro. Llevamos, se parece que eran 6 años asistiendo a la Duna de forma consecutiva y este año no va a poder ser. ¿Verdad? ¿Eh? Hay un silencio. Sí, estamos tristones. Silencio por eso, valorativo. Bueno. Sí. A ver si alguno de vosotros vaya ahí a por mentiroso, pero bueno, que estaría bien. Hombre, yo igual me di una vuelta, lo que puedo hacer no, es... hombre, darse una vuelta como, claro, como espectadores, como aficionados, incluso... Pues lo que se suele hacer de visitar a los editores, pues está bien, pero vamos, que allí con esta no vamos a estar. Este ya, año. Pero lo que te decía, me llevo la camisetita de la Duna. Se nos ha retrasado un poquito el número 13, pero que bueno, dentro de poco tendremos novedades sobre el número siguiente de la Duna y también un poco ha tenido relación con eso, porque tampoco, si no teníamos novedades, pues tampoco nos resultaba tan interesante asistir al evento. Pero bueno, que todos vosotros no lo podéis perder. En la Feria de la Muestra de Armilla, ya sabéis, donde lo lleva haciendo los últimos años. Sí, que lleva razón. Que hay un poquito de desfase hoy con lo del satélite. Claro, estoy un poco, exactamente. Estoy en el hemisferio sur y me despisto totalmente. Y boca abajo y me cuesta un trabajo concentrarme que no puedo tener ni idea. Es lo que tiene. Oye, ahí el agua gira en dirección contraria, ¿no? Claro, en el váter. Sí, el agua, donde gira. Claro, sumideros y esto en los lavabos va al contrario. Pues mira, cuando termino de hablar con vosotros voy y lo miro y hago mis cosas allí y me acuerdo de vosotros. Grábatelo con el móvil y me mandas el vídeo. Bueno, tiene un cartel este año realizado por Miguel Ángel Gallardo, muy desconcertante, aunque divertido y muy, sobre todo, original, ¿no? Parece un superhéroe cuya cara... ¿Qué? Bueno, tenéis que verlo. A ver si pongo un enlace en la página es como una especie de dibujo caricaturesco encima de un dibujo como realista, ¿no? De superhéroes. Uh-huh. Bueno, en esta edición, como en anteriores, podréis pues ver un montón de actividades tipo, bueno, relacionadas con el cómic más o menos, ¿no? Como exposiciones, proyecciones, presentaciones, autores en vivo, charlas y demás cosas friki. Y en demás cosas friki ya no me meto, porque ya sabéis que es Coldplay, karaoke y chorradas. Bueno, entre sus invitados más ilustres, este año habrá autores de la talla de Carlos Pacheco, como no. Es un clásico. Un año más. Si falta para Carlos Pacheco, estará Paco Roca. Hombre. Que va, como veréis, últimamente va a estar en todos lados. Pero mira, me voy a pasar fijo. Seguro que me voy a pasar seguro, además. Miguel Gallardo, evidentemente el autor del cartel que mencionábamos antes. Antonio Altarriba Kim. Perdón, Antonio Altarriba y Kim, porque son los autores de El arte de volar, ya lo sabéis, ¿no? Uh-huh. El ganador del Premio Nacional de Cómics del año pasado. Uh-huh. Estará Sergio Bleda, Cel Piñol, Alfonso Aspiri. Por ahí hay un montón de gente, podemos hartarnos de ir diciendo nombres, Francisco Parcés, Benito Ortega, y al final de todo pone Rafa Más. Hombre, por favor. ¿Cómo no, Alex? No, pero hay una jarta, como suelen decirse aquí en Andalucía, de autores y de importantes, principalmente nacionales. Pero bueno, está bien, ¿no? No sé si será por la crisis no haber traído. Normalmente siempre traen algún autor así, un estadounidense o japonés o de por aquí, de la quinta leche. Y esta vez me parece que prácticamente no está Adre Benimasson, que no sé muy bien quién es. Suena a francés, ¿eh? Sí. Va a ser francés. Pero está ya la vez, o sea que bueno. Bueno, también está previsto organizar entrevistas de trabajo con algunas editoriales. Esto ya sabéis que habría que haberlo concertado, uh-huh, ¿no? En este caso, pues vendrá la editorial Ankama, la editorial Casterman, Ubisoft y la agencia Underground de París, que es la agencia para la búsqueda de los talentos en Europa de Marvel. ¿Vale? Uh-huh. Se contará con las exposiciones de Carlos Pacheco, que estará en la Biblioteca de Andalucía, de Bill Sienkiewicz, en colecciones privadas, el invierno del dibujante, una exposición sobre la obra homónima de Paco Roca, ¿no? Uh-huh. Esa pedazo de obra que yo no la he leído, pero todo el mundo la pone por las nubes. Pues te la recomiendo. Ahí está. Creo que era vosotros los que me lo recomendaba en cuanto la pille. Las Cantigas de Santa María por Breixo Hangenday, exposición certamen del Comité en Juve, evidentemente, la exposición de los ganadores de este certamen. Y también los del certamen de cómic Desencaja 2010. Perdona, por Francisco Arcel en la Escuela de Arte de Granada, o la de los X-Men Deadly Genesis número 1, el proceso de creación de un cómic, de Trevor Hershine y Chris Justice. Y bueno, una novedad curiosa es que hay un concierto, el concierto del arte de volar. Uh-huh. Una cosa curiosa, que van a hacer una especie de, no sé cómo se llama estas cosas, una performance, no sé, aparece en imágenes del ganado cómic del arte de volar. Uh-huh. Y hay un concierto de una chica que toca el piano y una cosa así que tiene que quedar muy bonito. Uh-huh. Esto, fíjate, lo suelen hacer mucho en uh-huh, el Zaguán, por ejemplo, aquí en Almería. Sí, los banderines poéticos. Uh-huh. Y yo creo que va de ese rollo, ¿no? Es decir, videoproyecciones y musiquita que acompaña, ¿no? Esa. Sí, bueno, ahí tienes a Javi, que es uno de los que saben precisamente de las cosas que hacen en esta web, porque está dentro. Sí, bueno, lo que pasa es que los banderines de ahora ya no estamos metidos en la candela, pero sí, al principio cuando lo hacíamos, no, la última temporada que hacíamos ya sí se hace alguna videoproyección. En cualquier caso, yo creo que esto me va a enfocar un poco más algo más. Sí, más tipo poner como una especie, me imagino que si serán viñetas del cómic, ¿no? Si una especie como claro, de, o bien animar de alguna manera la viñeta del cómic, o bien hacer como una especie de pasar viñetas con una de fondo de la música, uh-huh, que tiene que estar también bastante curioso. También ya por último, ya quería mencionar también el segundo encuentro profesional de Granada, que va unido a, evidentemente, al salón, que es el día 10, pero bueno, solo es para profesionales, así que los que no lo seamos, o bueno, los que no lo sean, que ni se acerquen. Esto se supongo que también es con cita, y bueno, pero como cosas que se suelen hacer, está muy bien en ese sentido. No quiero decir las cosas que estén mal de las cosas que organiza Veleta, pero en ese sentido yo creo que hacen cosas interesantes. Intentan no solo quedarse lo que es el salón, sino darle una dimensión en varios en muchos sentidos. Uh-huh. Y una de ellas, por ejemplo, el encuentro profesional o esta cosa novedosa del uh-huh. concierto El Arte de Volar. Si queréis más información, podéis encontrarla fácilmente en la dirección web, que aparece todo lo que es la agenda, el calendario de las actividades y las horas y todo, ¿no? Exacto, uh-huh. un desglose también de lo que se va a hacer. En www.saloncomicgranada.com. Perfecto, qué bueno. O sea que antes has dicho, te he entendido que si yo, por ejemplo, que soy un alma de cántaro, vamos, que no soy sí. profesional del cómic, sí. ni quiero serlo, no quiero yo meterme a donde ¿Pero no. eres amateur? Amateur, es que es la duda que tengo, no sé si soy amateur o pseudo amateur. Aspirante amateur. Bueno, piltrafilla, déjalo ahí, ¿vale? De momento soy piltrafilla. Si un piltrafilla como servidor quiere decirle dos cosas con mucha educación a Paco Roca, hay un detector que va a pitar, ¿no? Cuando yo me acerque a una determinada distancia de él, ¿no? No me va a dejar. No, eso puede hacerlo el día, búscate, ¿no? Ahora mismo lo tengo delante, pero... Busca qué días tiene, exactamente. Que búscate el día que está firmando o haciendo la charla. Pero no hacías que con quien tenía problema era con la secretaria. Con Maite, sí, no, y no tengo problema realmente, ¿no? Hubo un problema de falta de comunicación. Que lo que os digo, ya está. Cierro paréntesis. Llamo a Maite ahora y ya está, lo arreglo el tema, ¿vale? Muy bien. Ya quedo yo con ellos. Ay, Dios mío. El despecho. Es que no, amor por despecho. No puede ser. Pues nada, ha sido la actualidad unera. Raúl, cuando quieras, dale al tema. Voy. Ahí estamos. Venga, Ramón. Llega Ramón, impresionante, amigos. Está ensayando para la semana de pasión, ¿eh? Con tiempo, además. La está clavando, tío. ¿Eh? La está clavando. No, totalmente. No, una maestría... Sí, sí. Increíble. Espectacular, ¿eh? Un aplauso, por favor, para el bueno de Ramón, para esa gran trompeta, amigos, que da la entrada al noticiario comiquero dunero, al informativo... De Ramón. Ramón informa. Ramón informa. Bueno, pues adivina de quién vamos a hablar. De a Paco Roca. Voy a poner monográfico hoy de Paco Roca. Me está ayudando la mañana, Bueno, pues Paco Roca ha puesto su arte al servicio del cartel que servirá como imagen a la Mostra de Cómic de Valencia 2011. La Mostra es una antesala perfecta para el Salón del Cómic de Barcelona y es que se celebra del 7 al 10 de abril, justo una semana antes que el Salón. Por otro lado, dentro de unos meses llegará a la cartelera la cinta de animación sobre Arruga, esa joya con la que Roca ganó el Premio Nacional de Cómic en 2008, además de haberse publicado en Francia e Italia con gran éxito de venta. Se trata de una animación en dos dimensiones que cuenta con la voz de grandes del cine como José Sacristán para dar vida a Emilio, el personaje protagonista. Y aquí, bueno, pues ya le diremos a Juanma que nos ponga un enlace al pequeño vídeo, un pequeño tráiler que hay para que la gente ya vaya abriendo boca y vea cómo ha quedado la película. Al margen de hilaridades no tiene mala pinta la cosa, No pinta mal porque fue una muy buena obra, Arrugas, de Paco Roca. Muy bonita. Bueno, y otra cosilla más que nos comenta Ramón es el nuevo diseño que preparan los japoneses para su versión de los X-Men, que también pondremos un enlace a la imagen, que es bastante curiosa, sobre todo porque por el detalle de que Lobezno es más alto que Cíclope. ¡Hala! En vez de ser un taponcete como siempre, y Tormenta es más bajita, que es una pinta de cantante así muy extraña. Uh-huh. Y bueno, también le han dado más protagonismo a un personaje que era más secundario en los X-Men, que es Isako Ichiki, que es una mutante de segunda fila, y aquí, pues claro, como es japonesa, pues un poco de barrio para casa, y parece ser que va a tener bastante más protagonismo. Uh-huh. Así que, en fin, una imagen bastante curiosa de cuáles son los... cómo ven los japoneses a la verdad es que aquí. La verdad es que a mí lo que me ha sorprendido es que... eso, dice, bueno, es que imagen sorprendente y tal, pone Ramón. Yo lo que veo es que realmente han calcado la película. Es decir, Tormenta de Halle Berry y el otro es... Sí, es verdad, tiene el pelo así cortillo. Están intentando utilizar la imagen de la película, pues para eso, pues, un poco yo creo que para aprovechar el tirón de... Bueno, yo creo que Bestia nunca ha estado tan elegante con su chaquetilla, con solapa y todo, ¿eh? Este hombre no ha vestido tan elegante en toda su vida. Hombre, si me das cuenta de la película, va el tío de traje, porque... No, era un tío súper inteligente y cuando no iba con el traje de batalla iba muy arregladico el hombre. Sí, pero con su traje de faena era siempre sus calzoncillos, a mí que no me digas. Sí, bueno. En aquella época primigenia iba unos cartoncillos azules. Y aquí yo no sé si establecer un mini debate, es decir, ¿para qué lo han tocado sí. o está bien? Es que, por ejemplo, a Loveno le quita actuar en canto porque realmente han intentado convertir una especie de Gambito, o sea, un tío atractivo, sí. un tío metrosexual, no. Mm. O sea, Loveno no es así, Loveno es un bicharraco, o sea, es feo, es pequeño y es una bestia. Mala follada. Claro. O sea, nunca ha sido un galán del cómic, al contrario, ha sido como el tipo duro. Entonces le quieren convertir como realmente lo que intentan hacer en la película, es decir, hacer como el personaje... El muchachillo, ¿no? De la historia, un poquito. Exactamente, ¿no? Que cargan mucho las tintas sobre él, pero claro, no para cargar las tintas sobre un tío que es feo. Tienes que hacer un personaje pues, atractivo físicamente. Es cierto, ha entendido mucho más de lo que es la película. Es lo que dice Raúl, lo has dicho tú, que la chica de esta tormenta es Halberry. Es que igual, vamos. Sí. El mismo corte de pelo y tal, ¿no? Igual, la varita. Bueno... Pues nada, que sí o que no, que ha ganado al final. No, pues que ya veremos. La pinta no promete mucho, veremos las cómics como son. Veremos qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, pues ha sido el informativo de Ramón con esa nota realmente pintoresca, ¿eh? Estos japoneses que no paran de inventar cositas y que, bueno, van a meterse también con su versión particular de los X-Men. Trompetita, Ramón, gracias, compañero. La próxima semana más. Venga, dale. Cada semana la noto distinta, no sé si os pasa a vosotros la melodía de Ramón. Porque va ahí afinando, va... Claro, tiene su puntito, sí. ¿Sabes? Le da así como que... Le va dando énfasis. Yo creo que trabaja diferentes afinaciones con la trompeta. Al igual que con, Raúl, le das de distinta forma. No. Sí, claro, sí. Los vecinos los tengo locos. Ensayando toda la semana. Ensayando. Va a llegar el miércoles. Haciendo ahí con la cadera, a ver cómo lo hago mejor, el golpe. Bueno, pues llega la sintonía de otra de las clásicas secciones de nuestro Planeta Duna, la web de la semana. Sí, una sección clásica para un personaje clásico. Porque en la web de la semana tenemos amigosdelcapitantrueno.blogspot.com. Toma ya. Sí. El nombre lo dice todo. El nombre prácticamente lo dice todo, sí. Bueno, pues aparte de ser el blog de referencia sobre el Capitán Trueno y que en ella pues colaboran amigos del programa como Manuel Díaz o Paco Nájera, hemos destacado este lugar como la web de la semana por la aparición de un nuevo número de la revista Trueno, que, bueno, 5 números lleva ya publicado esta magnífica revista dedicada obviamente al personaje y universo de Capitán Trueno. Está repleta de artículos de cómics e imágenes con la colaboración desinteresada de un buen puñado de firmas importantes en nuestro cómic patrio. Detrás de esta revista de Trueno está la Asociación de Amigos del Capitán Trueno, que nos informan de esta novedad. Y dice así textualmente: por fin podemos anunciar la publicación de Trueno número 5, que estará en la librería a mediados de marzo. Dicho número contará con una portada realizada por Antonio Bernard en 1986, y que hasta ahora permanecía inédita, lo que sin duda alegrará a más de un aficionado. En su interior contaremos, asimismo, con dibujos inéditos de Bermejo, página inédita de Marzal y Brocal Remoy, una jugosa entrevista con Antonio Martín acerca de la colección de Forum, un listado con la aventura del Corsario de Hierro, galería de inéditos de Trueno y Corsario, así como otros artículos que esperamos compensen el retraso en la publicación de la revista. Los socios, en agradecimiento a su fidelidad, junto con la revista recibirán una serie de regalos exclusivos. Anda, está bien. Sí, pues la capa del Capitán Trueno. Que tardamos un poquito con un poco. Y bueno, pues la web de la semana y cualquiera que esté interesado en acercarse un poquito más a la historia de tanto del cómic español como la de este emblemático personaje, pues repetimos la dirección: amigosdelcapitantrueno.blogspot.com. Qué bueno. Pues es la web de la semana. Muy muy atractiva. Yo sigo con la duda, ¿la película empezó a rodarse finalmente o no? ¿Se cerró el casting definitivo? Sí, de hecho, luego hablaremos algo de ella en mi Anda, sección. Vale. Está todo hilado. Has estado muy hábil, muy rápido. No se lo pierdan, amigos. Viñetas en pantalla grande, en 2 minutitos. Antes, pasa Fermín, pasa, venga. Ahí está. Pues, colócate en tu sitio, dale a la manivela. Efecto freiduría de calamares también. Que no falte. Y Verónica, que entra en acción con Pim Pim. Los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gaor número 5 en Almería. Un montón de novedades cada semana. Enseguida conectaremos con nuestro ciberinformador. Lleva la friolera de 3 semanas consecutivas sin fallar. Él es Gabo Nebo. conocido como Herr Gravier, Gabriel Neveras, para más señas, esperando a que Pimpín diga lo que tiene que decir. Es un ritual. Ahí estamos. Un aplauso para Pimpín, por favor. Desde aquí lo solicito. Juanma, aplaude tú también. Sí, estoy aplaudiéndome en la frente. Desde, y la gente te mira como que raro, ¿no? Sí, me están echando moneda encima de... Bueno, pues saludamos ya a nuestro querido Gabo desde Moviola. Hola, majos. ¿Qué tal estáis? Ha elegido usted Gasolina Super, sin plomo. Jejeje, estoy de carnaval. Hoy con el módulo de voz sensual. Especial estaciones de servicio, jojojo. Como mola, también. Pues hay que mejorar esa voz, ¿eh? Para que salga un poquito más sensual. Gabo, con todo el cariño te lo decimos desde aquí. Bueno, pues de carnaval buscamos la primera. ¿Quién dispara? Bueno, como siempre, Juanma, ¿no? La primera. Venga, Juanma. Yo estaba comentando que no sabéis lo raro que queda en mitad del aeropuerto, con todo tirado por los suelos, ahí con el móvil en una mano y dándome palmotada en la frente con la otra. Sí. La gente me echa monada, me mira raro, pero bueno. Oye, grábalo y me lo mandas también, ¿vale? Sí. Venga, yo voy a preguntarle por la primera, que es Celluloid, de Dave McKean. Vale, 25 gritos. Venga, 25 brazos, vamos. Esto de norma editorial, que no suele, sí, suele caracterizarse por poner cosas de precio guay. Pero es que ten en cuenta que son 232 páginas a color. Hombre. Con cartoné con sobrecubierta. Haber empezado por ahí. Es lujo y lo demás tontería. Claro. Pero coméntanos algo sobre el contenido, Gabo. Cambio. Perfecto, Roberto. Pues esta es la primera novedad, desde Moviola. Dave McKean debuta con esta novela gráfica en el género erótico, con una tendencia a lo pornográfico. Al igual que hiciera Alan Moore con Lost Girls, nos muestra puro erotismo banal, camuflado con una estética atractiva y compleja. Una mujer descubre un rollo de película y tras proyectarlo abre una puerta a otro mundo dominado por la sensualidad y el sexo. Sus mayores fantasías eróticas se hacen realidad. No tengo que procesar demasiado para concluir que esta se la queda directamente Antonio. Me da a mí en los circuitos. Cambio. Pues sí, listo, me la pido. Me la pido, sí, me ha calado. Bueno, te voy a decir una cosa. Pues el hecho de ser de Dave McKean, al margen del contenido pseudo tal, merece mucho la pena, ¿eh? Un grandísimo dibujo. Estaba convencido, por lo que tú has comentado además, me la iba a elegir yo esta, ¿eh? No, por otra cosa, tiempo, hombre, o sea que esta para mí. La segunda. Venga, pues ahora, Gabo, a ver qué me cuentas de Hágase el Caos 1 Lux. 13 eurito, los autores son Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí. Edita Norma Editorial en cartoné a color y son 48 paginitas. Cambio. Ya te digo, Rodrigo, esta es la segunda de la semana. Tras el éxito de Las Serpientes Ciegas debido a la publicidad obtenida por el Premio Nacional de Cómic 2009, llega la nueva obra de sus autores, Historia en dos volúmenes de nacionalidad francesa, editada por Dargaud, que nos cuenta la vida de Alex, un anónimo ciudadano, al que utilizaran como un títere para asesinar al mariscal Tito durante la Guerra Fría. Existe un 50% de probabilidades, según mi nivel de conocimiento de los seres humanos del planeta Duna, de agradar por igual a Raúl y a Juanma. Cambio. ¿Es correcta esta intuición de Gabo? Sí, sí. Pues yo esta me la quería quedar yo. ¿Ah, sí? Sí. Pues Gabo afina un poquito, sí, la puntería, hijo. Internet. No das una. Juanma, tú te mola esta, ¿no? Sí, la verdad es que está bastante bien. No, pero Juanma yo creo que le gusta más la última. Es muy fan de Zoran Janjatov. Dale, Javi. Bueno, pues la última es Los Tecnopadres, que suena como Los Pitufos Maquineros. Los Tecnopadres, bueno, un respeto que es de Jodorowsky. Sí. Edición... Pensé que estabas haciendo amigos. Digo... No. Integral, no voy a decir el precio porque creo que había una errata. Si la edición integral no creo que valga... Dilo. Aquí pone 3 euros. Pues 3 euros. Pero entonces me compro 3. 3 eurazos. Yo no creo que... Hombre, hay que consultarlo. Mírate a ver si van a ser 30. Es que son 416 páginas de color, no me creo que esto valga 3. No cuadra. Van a ser 30, yo creo, ¿eh? Yo, bueno, seguro 30. Por eso te otra digo. Cosa que a lo mejor ponga se ha virado un 9 después. Oye, 300 ya no será. No, 300 euros. Por eso te digo. Sí, pues son 23, 33. Sí. 13 tampoco tiene pinta. Bueno. Porque la obra en qué caso la merece. Es decir, te... En Movidero lo saben, fijo, ¿eh? Efectivamente. Okay. Bueno, pues Los Tecnopadres, edición integral, de Alejandro Jodorowsky, de Zoran Janjatov, norma editorial, cartoné, 416 páginas, todo color. A ver qué nos puedes contar, Gabo. Muy bien presentada. Esta es la tercera novedad de la semana. Uno de los grandes clásicos nacidos a raíz del éxito de Elinkal, el surrealismo, el misticismo y la religión se funden en esta historia, de carácter mesiánico que cuenta el gran éxodo de 500.000 jóvenes, que siguen al Tecnopadre Supremo a la Galaxia Prometida, donde serán libres del yugo tecnológico. Volumen que integra los 8 tomos originales. Recalculando probabilidades, me sale un 80% para Javi, y un 20% muy repartido, entre Juanma y Raúl, 0%, para Antonio, que ya tiene bastante con celuloide zambombera, cambio. Está salado especialmente hoy, ¿verdad? Sí, aunque se tiene que afinar el Essence, sí, el integrado que lleva, se tiene que afinar un pelín porque tampoco ha dado contigo la Diana, ¿no? En el 80%. A mí es que el tema Tecnopadre, el tema... Mira que yo creo que me gusta como escritor y tal, pero como guionista de cómic me parece muy denso. Vamos a reprogramar. Aunque es un maestro, ¿eh? Vamos a reprogramar a Gabo y yo voy a revisar algunas cláusulas de su contratito, bueno, ¿vale? Esta semana. Yo me quedo con la primera, ya hemos repartido, ¿no? Raúl, para ti más o menos la segunda, para sí. Juanma también y para Javi, esta tercera de momento desierta. Venga, si no me la quedo yo la última, pues no la quiere nadie, ya está. Vamos a pobrético Jodorowsky, claro. Solo. Hay muchas más en Moviola, en la calle Minas de Cador número 5, donde podemos salir de dudas, preguntar el precio correcto de los Tecnopadres, la edición integral. Puede ser 23, 33, 30, en Moviola seguro que lo saben. Gabo, la próxima semana volvemos, hijo, que sigas con esa simpatía que te caracteriza y ese acierto en tus cálculos. Vale, pues esto ha sido todo. Han disfrutado ustedes de las novedades, desde Moviola, gracias. Pasen por caja, gracias. La semana que viene más y hasta que puede que mejor. Cambio y corto, payos. Adiós, adiós. Adiós, hijo, adiós. Sintonía de versión Guadiana, sí. Que vuelve esta semana. Además, tuvimos la semana anterior también, ¿no? Es verdad, efectivamente. Necrocómica, así que repetimos esta semanita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha fallecido Eduardo Ferro. Y ha fallecido el pasado viernes en la ciudad de Buenos Aires, a la longeva edad de 93 años, el historietista argentino Eduardo Ferro, que está considerado por uno de los maestros del humor gráfico en Argentina, ya que a la edad de 20 años pues empezó a comenzar a publicar en la revista Patoruzú, con la que colaboró a lo largo de 40 años, hasta su cierre en 1976. En 2006, Ferro fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, que reconoce la trayectoria profesional de aquellos humoristas gráficos, leo entre comillas, cuya obra haya tenido especial significación social y artística, y que esto lo concede la Universidad de Alcalá de Henares y el Ministerio de Cultura de España. Recogemos comentarios de su hija Pichi, también entre comillas, que ha trascendido a los medios. Decía así: hoy 4 de marzo de 2011 en la madrugada ha partido el viejo Ferrito hacia otro mundo, acompañado de sus personajes Langostino, Chapaleo, Bólido, Tara Service, Pandora y muchos otros que no alcanzaron la trascendencia de los nombrados. Así que, bueno, pues que el padre descanse y por lo menos ha disfrutado de una vida longeva, 93 uh-huh. añitos. ¿No? ¿Conocíais la obra de Eduardo Ferro? La verdad que no. O sea, supongo que muy conocido ahí en Argentina. Seguramente. Y uno de los grandes, pero... Dime, Juanma. Que eso suele pasar, que allí seguramente la trascendencia es mucho mayor. El pueblo, si lo conocerá, la gente de la generación uh-huh. anterior... Tiene que pasar un poco como nosotros, a lo mejor con Vázquez, que mucha gente ya ahora no lo conoce, pero fue importante. Yo sí había oído hablar cuando del premio Quevedos, que se lo habían concedido, y no lo conocía tampoco especialmente, miré un poquito de él, pero bueno, siempre es una pena, ¿no?, perder a autores de estos que ni siquiera conocí de repente. Fíjate, me suena a mí hace 4 temporadas este premio, ¿eh? Sí, sí, este premio hemos hablado alguna vez. Aquí lo hemos comentado fijo. Sí, sí, lo hemos hablado alguna vez. Porque quizá también son personas que le galardonan con esto es porque son viñetas, o sea, hacen humor gráfico. Entonces, claro, no están quizás muy asociados mejor con el tema del cómic, pero sí están asociados con el tema de colaborar con una revista, de colaborar con diario, prensa mundial. Claro. Prensa, claro. Entonces, claro, hay veces que no... Bueno, yo personalmente tampoco quería prensa internacional. Entonces, a lo mejor, si eres una persona que lee los diarios donde este hombre ha participado, pues sí, sí te sonará, porque bueno, si ha participado 10, 20 años, pues claro, pero... O sea, tiene que estar un poco equiparable a Mingote, por ejemplo, aquí en nuestro claro, país. Es como, por ejemplo, claro, si tú le dices a un colombiano quién es Mingote, pues Martín te Morales, decir, claro. O Martín Morales, pues mira, pues no lo sé, o sea, será importante, pero en mi país, claro, por ejemplo, claro. Pues no tiene demasiado. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, siempre que muere alguien relacionado con esto, pues estamos obligados a... Hacen, ¿no? Pues hemos recordado la figura de Eduardo Ferro, sí. Nuestro necrocómic uh-huh. de la semanita. Esta es la melodía habitual de Ruth Martínez, desde Compañía Perfecta, en Barcelona. Pero esta semana Ruth no estará con nosotros. Al parecer, pues ha recaído en su afección iba a decir yo gripal, no es tan grave, es catarroide solo. Sí. Es un pequeño catarrito. Así que desde aquí la vamos a mandar un besito en la frente. Mándale un besito desde Granada, Juanma, a Ruth. Muchos besitos, mucho ánimo. Claro, que la próxima semana estará ya como nueva aquí, ¿eh? Y vamos a recomendar su, eso sí, su muro. Me hace a mí mucha ilusión, pues el que, a pesar de que no nos cuente novedades esta semana, sí podemos descubrir todo el mundo fantástico de Compañía Perfecta con Ruth en el Facebook, www.facebook.com/CIA Perfecta, como suena. Uh-huh. Ahí tenemos toda la información, como cada semana. Querido Juanma, ¿habías quedado ahora o tengo yo mal la nota aquí en el guión? No es que he quedado, sino que voy a subirme el próximo, estaba buscando el próximo avión que volvía a España o a algún otro sitio. Sí. Y nada, me parece que va a salir ya, así que os voy a dejar. Si pues no, no, te recuerdo que hay también dos Guadalajara, ¿eh? Claro, es lo que te iba a decir, ¿eh? A ver para pa dónde tira. A ver dónde me mandan, seguramente vuelvo a un sitio distinto. Fíjate, en ese caso, a la vuelta, el billete más barato no es la Guadalajara que tú buscas, ¿eh? ¿Vale? Exactamente, ahora otra vez te tienes que estar otro pastor. A lo mejor me voy a México, que me interesa. Oye, que vosotros, que yo sabéis que estoy en plan viajero. Ah, bueno, ¿de dónde sacas el dinero? Porque tú de mochilero nada. Eso tú vas en primera clase, tío, en avión. Sí. Hoteles de 5 estrellas. Me lo paga el programa, ¿no? ¿Ah, sí? Yo estoy guardando todos los tickets, todas las veces para que me lo... Ah, bueno, vale, que lo estás pagando a cuenta de Candil Radio. Amigo, sí, bueno. Venga, pues. Oye, que hablaremos con el productor. Es muy grande. Sí, sí. Muy bien. Yo de ti empezaba a tirar de burro ya, ¿eh? No por nada. Ve recortando un poco los gastos, por si acaso. Un abrazo, Juanma. Venga, hasta luego. Hasta la próxima semana. Empieza a sonar la melodía que da entrada a la sección estelar de Raúl Moreno. Impresionante. Cómo me pone las pilas, ¿eh? Esta música. Sí, sí. Increíble. Comienza, señores, viñetas en pantalla grande. Una sección dirigida, coordinada, producida y guionizada por Raúl Moreno. Viñetas en pantalla grande. Con la colaboración especial, como voz en off, de Raúl Moreno. Atrecho, vestuario y maquillaje, por el propio Raúl Moreno. Llega la gran producción para el Planeta Duna, viñetas en pantalla grande. Adelante. También soy el niño de los cafés. Raúl Moreno, también trae los cafés. Y hace la fotocopia, ¿no? Y la fotocopia. Vale, también. Vale. Pues adelante, Raúl Moreno. Bueno, hoy lo primero que vamos a hacer es un repaso con las fechas de estreno de las adaptaciones que van a ir llegando a pantalla, porque a partir de ahora hasta final de año prácticamente vamos a tener una película sobre cómics cada mes. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con Thor, de Kenneth Branagh, que se va a estrenar el 29 del 4 del 11, o sea, en poco más de un mes. El 13 de mayo viene El Sicario de Dios, de Scott Stewart. El 3 del 6, X-Men, primera generación, de Matthew Vaughn. 29 del 7, tendremos The Green Lantern, de Martin Campbell. El 5 del 8, como estáis viendo, vamos, cada mes tenemos una cita, así que ahí ahorrando para el cine. 5 del 8, Capitán América, de First Avengers, de Joe Johnston. Qué bonito, estaremos ya de vacaciones, ¿eh? Sí. 2 del 9, pues tenemos Cowboys and Aliens, de John Favreau. Habremos vuelto de vacaciones ya. El 7 del 10, pues esta va a ser la única película española, que es El Capitán Trueno y el Santo Grial, de Antonio Hernández. Toma ya, se confirma entonces. Se confirma que ya está hecha y estará ya, supongo, en fase de postproducción para estrenarse. Ya lo hemos dicho, el 7 del 10. Y el 28 del 10 es Las Aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio, de Steven Spielberg. Steven Spielberg. Exactamente. Pues bueno, estas son, digamos, las fechas que hay ahora mismo ya confirmadas de las películas sobre cómics que se van a estrenar. Pues ya cada mesecito vamos a tener una. ¿Se sabe quién hace Tintín? Sí, era el niño de... Sí, de bueno, lo que pasa es que no es acción real, ¿eh? Han hecho captura de movimiento. Ajá. Y entonces sobre esas capturas de movimiento van a hacer animación. Como el proyecto de Beowulf, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Ah. Sí, el que hacía de Tintín era el niño este de Billy Elliot, Jamie Bell, creo que era. O sea, reconoce al personaje infográficamente, pero sí. No es físicamente. No es el personaje real, claro. Muy bien, perfecto. Bueno, siguiente noticia. Zombies versus robots al cine. Yo le pongo un empate, ponme una X. El cómic Zombies contra Robots de Chris Rayall, con el genial dibujo de Ashley Wood, será adaptado a la gran pantalla de la mano de Sony Pictures, que coproducirá junto a la compañía de Michael Bay, Platinum Dunes. La serie se sitúa en un mundo posapocalíptico en el que la última superviviente de la humanidad, una chica joven, está protegida por un equipo de robots que planea utilizar su ADN para repoblar el planeta. Y la tienen que salvar de una manada de zombies inteligente y evolucionado que se mueren por zampársela. Zombies inteligentes. Sí. La Sony ya tiene en su poder... ¡Qué mal me pinta todo! Espérate, que era ya ahora. La Sony ya tiene en su poder, previo pago, un borrador de guión ofrecido por el escritor de videojuego J.T. Petty. Y atento, porque si al final funciona bien la película, podríamos tener también la versión en gran pantalla de la que fue la secuela de aquella miniserie que se llama Zombies contra Robots contra Amazonas. Impresionante. Y, o sea, ya subiendo, o sea, subiendo ya el nivel. Es que yo creo que es como serie B, pero actualizado, ¿no? Es como un rollo así de... ¿no? Es que parece un chiste. Va un zombie, un robot y un Amazonas. Y uno del EPE. Sí, tremendo. Bueno. Y la última noticia que tenemos esta semana es que Arnold Schwarzenegger podría estar involucrado en una película de cómic. Bueno, atención. Involucrado, señores. Pero bueno, sigue contando. Es que no lo ha dejado caer así un poco el hombre, pero bueno. Gobernator. Arnold Schwarzenegger, cariñosamente llamado el Chuache. Bueno, ex Gobernator. Es Gobernator, que sí. Ha dejado la película el pasado mes de enero. Y que según los expertos ha dejado el estado de California peor que como se lo encontró. En muy mal estado, sí. Pues bueno, este hombre ya se está planteando regresar al cine. Y a pesar de que ya sus 63 tacos, casi 64, le pesan bastante, parece ser que no se lo piensa y que quiere volver al cine de acción que lo catapultó a la fama años atrás. En unas recientes declaraciones, el austríaco afirmó que tiene multitud de proyectos, como podrían ser remakes o continuaciones de películas de Terminator o de Predator o de Perseguidos, o sea, todas las películas que hizo, pues ahora otra vez. Es un tipo imaginativo. ¿Cómo puedes perseguir un tío de 64 años? Lo que hace es cuando lo sueltas, tío. No, porque lleva bastón. Pero bueno, sí. Pega bastón. Entonces atizaba con el bastón, claro. Exacto. Pero lo que nos afecta a nosotros es porque ha hecho esta siguiente declaración. Según el Chuache, está involucrado en un personaje de cómic ahora mismo. Y que va a anunciarlo en algún momento a finales de marzo o comienzos de abril. ¿Qué personaje este? ¿Será que quizá el esculturista quiere volver a interpretar a Conan? Aunque bueno, que ya se está haciendo una nueva película con otro personaje. ¿O estará por usar al actor joven para hacer versiones adultas? En fin, no se sabe. Habrá que esperar un mes hasta que salte la noticia. Pues yo ardo en deseos, no sé qué voy a hacer todo este mes. La verdad que es que no... Hasta que no lo confirme... Sí, no, estamos... La verdad que una de Conan Rey bien hecha con Schwarzenegger haciendo de Conan ya mayor, no estaría ya, tampoco se ha tirado mucho tiempo planteándose que el hacerla, pero bueno, como ya se está empezando una nueva saga totalmente distinta, pues yo creo que eso ya ha quedado fuera de los proyectos, pero vamos, la verdad es que molaría, sí. De esa de Conan no hemos hablado todavía, ¿verdad? No, porque no ha salido muchos datos. Ya iremos dando noticias. Qué bonito sería él interpretando a Conan de mayor y repescar a Jorge Sanz para hacer. ¿Para qué? Claro, del nene ya de mayor también. No lo veo yo a Jorge Sanz. Aporto esa idea, ¿vale? No lo veo yo. No cobro nada de más, ¿eh? O sea que la doy gratis esa idea a quien la quiera coger. ¡Viñetas! Es que Jorge Sanz lo veo en otros proyectos, no lo veo yo. Sí, sí. Pues hoy viñetas ex gobernadores en pantalla grande, además, con Raúl Moreno. La próxima semana, por supuesto, muchas más novedades. Llega nuestro querido maestro Santiago Girón, que debería estar al otro lado del hilo telefónico. Santiago. Aquí estoy flipando con lo que está diciendo Raúl. Por un tubo, ¿no? Madre mía, mi vida. ¿Qué noticia te ha sorprendido más, Santi? No, yo creo que lo que más me ha sorprendido es la posibilidad de que regrese Chuachi, como le dicen al Chuachi, ya. Porque... No, hombre, ahora tiene más tiempo libre. Que no habíamos curado de él, ¿no? Ya, pero está desocupado el hombre, después de lo de la política, en fin. Sí, sí, se ve que hay vida después de la política. Claro, claro. Pues hay vida después del consejo. Es una pregunta que dejo yo ahí, ¿eh? Vamos a disfrutar ahora mismo de la sabiduría, sin igual, del gran Santiago Girón. Los maestros de rigor, bueno, un maestro de rigor, Homer, y otro maestro ya retirado. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Hijo, y lo de la uva. Qué caída tiene. Es simpático el chino. Sí, sí, sí. Santiago, vamos a por el consejito. Venga, vamos por el consejito de hoy. Hoy, siguiendo la línea que me caracteriza de dar solución a esas personas incapaces de imaginar, voy a hablar de otra técnica para potenciar la creatividad, y que esta está basada en el funcionamiento de los hemisferios del cerebro. No es broma, esto no es una película de ciencia ficción. Esto está demostrado científicamente, ¿no? Sí, es que es así, ¿no? Ya. Mirad, para el que no lo sepa, resulta que el hemisferio izquierdo, ¿sí?, del cerebro es el responsable de lo que diríamos la descripción objetiva de las cosas, ¿no? Es decir, a este hemisferio lo que le corresponde es el análisis, la coherencia, la crítica, el ser consecuente con todo ello. Es decir, en parte el hemisferio izquierdo podríamos decir que es un juez o un crítico, sí, ¿no? Mientras que el hemisferio, que por cierto, el hemisferio izquierdo es el que mueve la mano derecha. Anda. Y el hemisferio derecho, que es el que mueve la mano izquierda, produce en cambio lo que llamaríamos descripción emotiva. Pues de la descripción emotiva se deriva la capacidad de transformar y de otorgar nuevos significados, ¿no?, a la realidad, ¿no? Por lo tanto, y así como el impulso también para emprender un camino creativo, sería la cara del artista, sería el hemisferio del artista, ¿no? Por lo tanto, tenemos un hemisferio, el izquierdo, que es un juez y un crítico, todo lo contrario que un artista, o lo que odiaría un artista, digamos, ¿no? Y un hemisferio libre y totalmente irresponsable, que es el hemisferio derecho, que es el hemisferio más artístico, ¿no? Bueno, pues resulta que se han dado cuenta los médicos y todas estas peñas y tal, y los psicólogos y tal, que cuando los dos hemisferios trabajan juntos, pero sin obstruirse, es decir, no a la vez, juntos pero no a la vez, ¿no? Pero no revueltos. Efectivamente. Sin obstruir uno a otro el camino, sin intentar que un hemisferio usurpe las funciones del otro, ¿no? Pues entonces el resultado es mucho más rico y mucho más imaginativo. Es a lo que se suelen llamar las técnicas de suspensión del juicio, por ejemplo, cuando queremos que solamente intervenga el hemisferio derecho, el del artista, ¿no? O las técnicas de hiperanálisis, ¿no? Cuando queremos que no intervenga en absoluto el hemisferio derecho y queremos hacer un análisis pormenorizado de algo, ¿no? Pues bien, el método de los globos expansivos, que es el que del que hoy voy a hablar, los globos expansivos, mira qué nombre más chulo. Qué bien suena, ¿eh? Se desarrolla precisamente haciendo eso, o sea, haciendo que sea un hemisferio el que trabaje primero y luego otro, ¿no? En este caso, el método de los globos expansivos consiste en lo siguiente, ¿no? Tú pones en el centro del folio, ¿no?, de una hoja de papel, sí, una palabra o una frase que serían el tema sobre el que vas a trabajar, ¿no? Lo voy a hacer ahora mismo, según lo cuentas, ¿eh? Pues venga. Yo pongo un ejemplo. Yo he puesto violencia de género. Sí. Violencia de género. Lo rodeamos con un círculo. Y escribimos alrededor las palabras o comienzos de frases relacionadas con este tema que nos vengan a la cabeza, pero sin pensarlo demasiado, de forma automática, ¿no? Yo, por ejemplo, escribí, porque lo hice para esto, ¿no? Para ver cómo funciona esto, ¿no? Escribí machismo, casas de acogida, engaño, dolor, odio, amor, sexo, hijo, miedo, cobardía, medidas judiciales. Escribí un montón de palabrillas alrededor. Sí. Cada una de estas palabras, o comienzo de frases, como digo, ¿no?, pues la rodeamos de nuevo con un círculo. Y la conectamos de forma radial, ¿no?, con el tema central. El tema central, que es violencia de género. Bueno, pues cada uno de estos nuevos globos, machismo, casas de acogida, engaño, dolor, cada uno de estos es un nuevo globo que puede de nuevo expandirse. Por ejemplo, a partir de casas de acogida, ¿no? Pues a mí se me ocurre poner psicólogos, trabajadores sociales, escondite, ayuda, trabajo, lugar desconocido. Uh-huh. Y así vamos rellenando la hoja. Sí. Hasta que tengamos muchas cosas, ¿no? Pero haciéndolo sin pensar demasiado, ya te digo, lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Si es preciso, incluso si estamos súper creativos, ¿no? Pues utilizamos varios folios. Ahí, hala. Es muy importante eso, que escribamos la idea sin censura y sin saber aún cuáles vamos a utilizar y cuáles no. Se trata, por lo tanto, de hacer funcionar al hemisferio derecho de nuestro cerebro, esencialmente, sin que se entrometa el maldito analítico y crítico hemisferio izquierdo. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea que el hemisferio derecho nos va lanzando palabrejas a lo loco y nosotros, sin que lo analice el otro, el hemisferio izquierdo. Eso se llama suspensión del juicio. Ah, qué bueno. Finalmente, ¿qué tendremos? Pues tendremos un mapa visual del tema, ¿no? Uh-huh. Facilitado por este hemisferio derecho, ¿no? Que posteriormente es cuando ya tiene que empezar a actuar el izquierdo, ¿no? Es el momento en el que vamos a hacer un guión, ¿no? Uh-huh. Analizando este caleidoscopio de ideas, ¿no? Seleccionando las mejores, las más productivas, descartando las que no tengan interés, juzgando y criticando, es decir, o sea, haciendo de juez, de crítico, ¿no? Claro. Y es una manera de partir para trabajar sobre un tema con todas las posibilidades que nos da la creatividad y con toda la el rigor que nos da el análisis, ¿no? Fantástico. Genial. Si os dais cuenta, esta técnica es una técnica expansiva, o sea, una técnica para, no sé, se serviría para hacer guiones grandes o, en fin, cosas así, ¿no? Pero también es bastante parecida, vamos a decir, solo que al revés, ¿no? Al trabajo que tiene que hacer el dibujante para traducir lo que escribe el guionista. O sea, el dibujante trabaja al revés, es decir, el dibujante primero se enfrenta a un guión, que es un texto, ¿no? Mm. Y por lo tanto lo primero que hace es interpretar el texto del guionista a través de su lectura. Y por lo tanto tiene que descubrir exactamente las intenciones expresadas y incluso las no expresadas hablando con el guionista, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que actúa es su hemisferio izquierdo primero. Claro. Primero actúa su hemisferio analítico, crítico. Y después, sin embargo, la información tiene que hacerla pasar a su hemisferio derecho, en donde va a ser reinterpretada en un proceso que es justamente el contrario del que hemos descrito, para crear imágenes. Pues para crear imágenes artísticas sobre todo eso que le ha venido a la cabeza. Uh-huh. De hecho, muchas veces los dibujantes, en el proceso de creación, lo que hacemos eso, es hacer dibujos, bocetos, no sé cuántas, a lo loco, de las ideas que tenemos en la cabeza después de haber hecho un análisis, ¿no? Pero también ahí debemos de hacer una suspensión del juicio. Tenemos que simplemente ver qué nos evocan determinadas cosas que el guionista nos dice, ¿no? Uh-huh. Que nosotros hemos analizado previamente, ¿no? Bueno. Es decir, básicamente, esta técnica de los globos expansivos es una técnica, pues, ya digo, es una técnica para generar una idea muy completa, para generar una idea muy extensa y ver todos los perfiles, toda la gama de colorido y de grises, ¿no? Que puede tener esa idea, un caleidoscopio, digamos, de matices, ¿no? Que flotan alrededor de esa idea y que pueden conducir y pueden darnos muchas pistas a la hora de hacer un buen guión. Fantástico, fantástico. Me decías que el hemisferio derecho es el que rige la mano izquierda, ¿no? Sí. Uh-huh. Es decir, que los zurdos, en principio, serían más analíticos, ¿sabes? No, más creativos, ¿no? Se supone, si el hemisferio derecho es el que... Es perdón, eso. Claro, rige la mano izquierda. Con lo cual, fíjate, la pregunta que yo suelo hacer a dibujantes que pasan por aquí, ¿eres zurdo? Cobraría cierto sentido, ¿no? Aquí, si la relaciono. La verdad es que no sé exactamente si hay alguna relación entre el hecho de que una persona que sea zurda tenga más desarrollado el hemisferio derecho y por lo tanto sea más imaginativo, ¿no? Ya. Lo que sí está claro es que en la medida en que escribe con la mano izquierda, ¿no? está haciendo actuar su hemisferio derecho, si es así, pues Yo no soy médico, pero parecería que sí, que lo está ejercitando mal, ¿no? Uh-huh. Vale, vale. Pero no sé si hay una cierta relación entre que los zurdos sean más imaginativos. No, si yo, ¿sabes qué pasa? Que ha sido una idea que me ha lanzado el hemisferio derecho ahora. Pero la voy a soltar, ¿sabes? A ver qué pasa. Está bien. Una pregunta así. No, yo me rijo, yo sí sé que yo me rijo principalmente por el hemisferio derecho, eso está uh-huh. claro. Sí, sí. Yo también, ya somos dos. Ya somos dos. ¿Vosotros, Javi? Yo no, yo soy diestro. ¿Te riges entonces por el contrario? Supongo, que sería buen analítico. Mucho más supongo, analítico, sí, más racional, sí, sí. ¿Y tú, Raúl? Digo yo que también, que soy derecho. Uh-huh, es imposible, si los dos soy artistas. Claro, hombre, pues eso te digo. Pero claro, es que el artista no tiene por qué ser creativo. ¿Cómo que no? No tiene por qué. Sí, debe serlo. No tiene por qué. ¿Un artista que no sea creativo? ¿Conoces no tú? ¿Por qué? Sí. Dime uno. ¿Artista no creativo? Sí, sí. Pues, hombre, que yo conozca, o gente, por ejemplo, que se da bien copiar, no sé, a una de memoria algo, pero un dibujo. Ese no es un artista. Pero, sí, no. Pues no. Es mi opinión, ¿eh? Es que estamos hablando de dibujantes o de artistas, que son las cosas muy diferentes. Ah, es decir, tú puedes tener, por ejemplo, o sea... A un dibujante, si yo te pregunto a artista en general, ¿eh? No, hombre, artista tiene que ser creativo, eso es indiscutible. Sí. O sea, si hace arte, creas cosas. Otra cosa es que se le dé bien, por ejemplo, cierta arte es plástica. No tiene por qué ser creatividad lo que hace. Pero sí, si eres creativo, está claro que eres un artista. Pues yo creo que como en todo, y está mal que vuelva a utilizar la palabra, ¿no? Pero yo creo que realmente un artista, un buen artista, lo que tiene que tener es un buen equilibrio entre sus dos hemisferios. Uh-huh. Pero evidentemente lo que prima aparentemente en un artista es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho. El derecho, correcto. Fíjate qué bonito, me ha molado el tema hoy, especialmente este mini debatito que hemos tenido. Yo he hecho lo del método, lo he practicado, ¿no? Según avanzaba Santiago Girón en su explicación, lo de los globos expansivos. He puesto en el centro gusanitos. Sí, me ha venido a la mente. O sea, no me preguntes por qué, pero me ha venido gusanitos. Luego, otras palabras que me han venido. Gustitos, saladitos, amarillos. Y luego de amarillos, chinos. Y muchos. Pues imagínate. Y arroces. De gusanitos, fíjate a dónde has llegado. Claro, y ahí he parado, ¿no? De momento, ya seguiré esta tarde dándole al tema. No, pero que evidentemente gusanitos te puede sugerir una historia sobre China al final, ¿no? Seguramente, imagínate. Sí, o sobre arroces. Pues, sobre arroces. ¿Qué pasa? Bueno, ha sido el consejo. No te vayas, Santi, que llega la pregunta, ¿eh? La gran pregunta. Sí, señor. No. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Ahora el hemisferio izquierdo del servidor le está riñendo al derecho, pero no te atrevas, hombre, ¿cómo vas a hacer esta? ¿Cómo vas a preguntarlo una vez más? Es la pregunta gilipollas, amigos, es la pregunta gilipollas de la semana. Tenemos además, fíjate, respuesta, tenemos ganadores, recordamos la cuestión, la semana pasada preguntamos, y la anterior, ¿qué músico y actor del siglo XX copió el peinado del Capitán Marvel? Damos una pista, la daba Javi, creo recordar que era pariente difunto de... Pariente póstumo de Michael Jackson. Sí, sí. Póstumo, sí. Bueno. Y tenemos dos nombres, ¿no? Que son Álvaro Ruiz Andrés, de Almería, y María José Hernández, de Murcia. Nos escucha a través de internet. Un saludo, por supuesto, a los dos. Nos han dicho Elvis. Uh-huh. Es correcta, ¿no, Santi? Elvis Presley, claro. Hombre, claro que es correcta. Correctísima la respuesta. Y la pista que dio Javi es muy curiosa, porque él se refiere a que la hija de Elvis Presley fue mujer de Michael Jackson, ¿no? Sí, sí. Correcto, sí, sí. Liz Mary Presley. Y digo póstumo porque se casó después de que se muriera el padre, ¿no? Claro, claro. No se enteró Elvis. Sí, sí. No se enteró. Se llega a enterar. Bueno, la verdad que si estaba en la isla, lo mismo. Mataron la isla. Elvis Presley está vivo, hombre. Sí, puede ser. Con Camarón y con Freddie Mercury. Y con Bruno Marley. Bueno, pues la pregunta gilipollas se renueva. Bueno, porque... un segundo. Dígame. Hemos quedado en recordar que la... lo diré, los premios, sí, que como consisten en dos entradas para el cine, Cine Monumental, uh-huh, en el caso de María José Hernández, que es de Murcia, claro, si ve, pues claro, tiene que ser entre lunes y jueves. Correcto. Si correcto. No le viene bien, siempre puede canjearlos por dos números de la duda. Ah, perfecto, muy bien recordado, sí, señor. Y otra cosa antes de que me vaya, que dígame. Tengo que anunciar que mañana es el preestreno en Almería de la película nueva de Manuel Martín Cuenca, La mitad de Oscar. Ah, Cuando dices mañana te refieres al jueves, ¿no? Efectivamente. Mañana no, jueves. Digo, o sea, hoy. Hoy miércoles. Ah, hoy miércoles, hoy miércoles. Amigo. Vivo como un día antes. Esto es como si me hiciesen la entrevista el martes por la noche. No, es que lo hemos comentado de pasada en la agendita esta mañana, pero sí, sí, recuérdalo, Santi. Sí, pues nada, que este miércoles a las 9... El preestreno de la mitad de Oscar. En el Cervantes, ¿verdad? En el cine Cervantes. Uh-huh. Y que es una película muy curiosa de Manuel Martín Cuenca, es su tercer largometraje de ficción. Algo muy interesante por las críticas que he leído y por lo poco que he hablado con el director y eso, sobre la película. Y creo que, en fin, que va a ser algo llamativo en cualquier caso como preestreno, vamos. Qué bueno. ¿Vas a estar tú por ahí, Santi, o no? Sí, andaré por allí. Mm. Seguramente estaré junto con amiguetes, otros amiguetes y familiares de Manolo y eso. Pues, entonces posiblemente nos vean. Pues ya está. Haciéndole la cobertura. Yo cuando llegue a la puerta, si me quedo sin invitación, diré que conozco a Santiago Girón. Exacto. Entonces me parece que... Ah, entonces para adelante. Me parece que viene la Juani, es que no lo sé. ¿Sí? La actriz, no lo digo sé. Yo que vendrá, ¿no? Ajá. Estaba por confirmar, fíjate, pero seguramente. Pues nada, esta noche en el Teatro Cervantes. Esta noche nos vemos por allí. La mitad de Oscar, ahí nos vemos. La pregunta gilipollas se renueva. Amiguitos, porque el gilipollismo es universal. La pregunta para la próxima semana: dos entraditas con Cines Monumental para oyentes de fuera de nuestro término provincial de Almería, pues dos numeritos también de la Duna, vamos a regalarles. Atención, en la década de los 50 surgieron dos detectives en nuestro país, creados por Francisco Ibáñez. Me refiero a Mortadelo y Filemón, obviamente. La cuestión es exactamente ¿qué personajes trataba de parodiar? ¿Cuál era la intención inicial de Ibáñez creando a Mortadelo y Filemón? ¿A qué dos personajes parodia con Mortadelo y Filemón Ibáñez? Esa es la pregunta gilipollas de la semana. ¿Sabes más o menos por dónde van los tiros, Santi, sin destrozar esta, nada? Esta sí es bastante evidente. Incluso es evidente, para alguien ¿no? que no conozca lo de... digamos las declaraciones de Ibáñez al respecto, o sea, es bastante evidente. Perfecto. Pues ahí queda lanzada la preguntita, gilipollas, por mi hemisferio derecho en este caso. Perdónenme, amigos. Santi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y recordamos, como siempre, 950-3030-00, el correo del programita diasderadio@candilradio.com y también, Javi, a través del correo de la Duna, info.laduna@gmail.com. o en el podcast. Exactamente. Que bueno, si siempre decimos que es la opción que menos posibilidades tiene porque es la menos rápida, pero bueno, también se puede escribir en el podcast un comentario, bueno, pues creo que la solución es esta. Ahora que sabes que siempre se te puede adelantar lo del teléfono. Pues venga, a ponerse desde ya, desde este momento. Agradeciendo a Mirinda, nuestra bebida oficial, naturalmente a Moviola, a Gabo Nevo, a Ruth Martínez, que volverá la próxima semanita más fuerte que nunca, a Ramón y su informativo, a Santiago Girón y, por supuesto, a Juanma Beltrán, a Raúl Moreno y Javi Sánchez. Nos vamos con el disquito dedicado de la semana. Sí, que es un clásico del 80, Another Day in the Paradise, de Phil Collins, que dice el hombre que se nos va. Sí, se retira. Pues por lo menos hay que echarle un poco un cale, ¿no? Un último homenaje, aunque sea en plena duna. Sí, señor. Pues lo dicho, en 7 días volvemos puntuales a nuestra cita. Uh-huh. Adiós, amiguitos. Hasta luego. There's some